Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, programa más aquí, a Voces del Misterio, a su programa en Sevilla Fútbol Club Radio dedicado a lo paranormal, a lo enigmático, a lo secreto, a lo conspiranoico y todo lo que la actualidad pueda derivar. Hoy con un programa muy especial, porque vamos a irnos con Jesús Callejo a demostrar los misterios que han sido descubiertos gracias al ADN. Seguiremos con investigaciones que son muy interesantes y que nos van a llevar a conocer mejor determinadas realidades que se producen, suceden en hospitales o también en la carretera. Seguiremos por la provincia de Badajoz, en Extremadura, donde vamos a investigar un antiguo convento abandonado. Y finalmente, por si todo ello no fuera suficiente, vamos a hablar de otro tema que es particularmente interesante, como los de los fenómenos paranormales en la colonia militarizada de Montijo, y que también hemos tenido la oportunidad de ir, de investigar, de analizar y de poder saber si ocurren hechos extraños o no. Es el contenido de hoy de este programa de Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y comenzamos hablando de fenómenos paranormales que ocurren en la provincia de Huelva. En concreto, en hospitales. Dos experiencias impactantes en dos enfermeras. También vamos a Hinojo para hablar de una aparición de carretera muy particular. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Nos vamos a trasladar a centros hospitalarios y centros sanitarios. Y es que son los hospitales lugares en los que en más de una ocasión yo personalmente he comentado que son como unas especies de acumuladores, como contenedores de emociones. Y no lo digo de una forma baladí, lo digo en este caso sabiendo perfectamente lo que es este tipo de circunstancias. Y sabiendo también que en su interior, como hemos hablado en muchas ocasiones, Pues hay vida, hay muerte, hay esperanza, hay desesperanza, hay ilusiones, desilusiones. Y fíjate que fue a raíz de una experiencia que publiqué en el diario Huelva Información, que como muchos oyentes saben, pues es uno de los diarios donde tengo un marco de publicaciones, ¿verdad? Pues ahí es donde publico una experiencia inicial de la que voy a hablar posteriormente, y recibo una comunicación de una chica a la que vamos a llamar Ana, que no es su nombre real, y que simplemente me decía: buenas tardes, José Manuel, he leído en Huelva Información una noticia de una experiencia que ha tenido una enfermera, una compañera, en un hospital de la ciudad. No sé si será el mío o no, pero te cuento lo que a mí me ha pasado. Y es que Ana es una enfermera veterana que ha visto de todo, pero que nunca le había pasado nada raro. Ella me decía: tengo compañeros y compañeras que han vivido cosas muy raras, muy fuertes. Y van desde escuchar voces a ver luces que se encienden y se apagan solas. Cosas que tú piensas siempre en ese momento que son tonterías, pero luego cuando pasa, la tontería deja de serlo. En cuanto a su experiencia, ella me decía que realmente, bueno, pues realmente lo que le había ocurrido es que una noche, en su turno de trabajo, pues se va a encontrar con un cambio que le pide una compañera. Ya tenía el turno de día, le pide que haga el turno de noche y se lo cambia. A ella le venía bien, a la compañera mejor aún, y así, bueno, pues se hizo ese cambio. Sobre las 2 de la mañana aproximadamente falleció un paciente ya mayor que estaba enfermo, y bueno, que desde el punto de enfermería pues esperaban su fallecimiento en el día, pero bueno, tocó a esa hora, como ella decía. Y siempre hay un proceso que es el de certificar la muerte y evidentemente dejar al equipo correspondiente a amortajar el cuerpo. Y todo ello pues implica un tiempo. Nosotras, decía ella, lo apuntamos la hora del fallecimiento y seguimos el procedimiento ordinario que tiene un hospital, que ya es prácticamente rutina. Esa rutina es la que ellas siguen, y ella me comentaba cómo recuerda que entra en la habitación, da el pésame a la familia y retira el material de monitorización de las constantes vitales. Y bueno, pues empiezan a sacar al cuerpo para que se traslade, en este caso, a la zona de la morgue, que es donde la funeraria, al fin y al cabo, tiene que llevarse el cuerpo. Hasta ahí podríamos decir que es una rutina medianamente normal, más o menos dolorosa, evidentemente, sobre todo para los familiares, pero que lleva a la persona a hacerlo parte de su trabajo y no se le concede una mayor importancia. Hasta ahí, digamos, las circunstancias normales que están y que tienen parte en este hospital. Pero la cosa se complica. Y la cosa se complica y tiene pues un paso más. Cuando ella pues dice que en ese hospital siempre han ocurrido cosas extrañas, y hubo un momento en el que, bueno, el familiar que estaba en la habitación, pues el hombre se le veía que necesitaba tomar el aire, llamaba a la familia a esa hora, que era tarde, estaba cerca de las dos enfermeras, estaba nervioso. Y fue cuando la luz de la habitación se encendió y se apagó sola. Y sintieron una voz en el interior que decía: mi hijo, ¿Dónde está mi hijo? Claro, Ana comentaba, nos miramos, incluido el hombre, entraron a la mayor velocidad posible en la habitación, pero aquel señor estaba allí amortajado y la muerte estaba certificada. Se pusieron nerviosos, se quiso llamar al médico y de hecho se le llamó, diciendo, bueno, lo que había ocurrido, y el médico, con cierta ironía y con también cierto escepticismo, le dijo que estaba muerto y bien muerto, y que no había dudas. Pero claro, viendo las caras que tenían, volvió a comprobar al paciente y volvió a hacer la misma valoración. No sé qué os ha pasado, pero no creo que estéis de broma. Antes se certificó la muerte del paciente y no hay duda, dijo aquel médico. Entonces ellas le contaron lo que había pasado más tranquilamente y trató de tranquilizar. El mismo médico dijo, en este hospital siempre han pasado cosas muy raras. Desde escuchar a un paciente muerto hablar hasta, por ejemplo, haber visto a pacientes que se están paseando por los pasillos cuando ya han fallecido, o luces y equipos que se comportan de forma extraña. Incluso hay zonas que dicen que están encantadas. Pero mejor no prestar atención a todo eso, porque vais a trabajar con miedo. Y ese consejo fue precisamente el que siguieron y el que, de alguna forma, ellas quisieron también tomar muy en cuenta y en consideración, porque desde luego no es ni mucho menos la mejor condición en la que comenzar una jornada de trabajo. Hospitales son lugares donde suelen ocurrir este tipo de hechos, donde suelen ocurrir este tipo también, por qué no decirlo, de circunstancias. Y todo ello venía reflejado también por una experiencia que había tenido, pues, otra compañera en un hospital. La chica se ponía en contacto conmigo y me decía, no sé comentarte todo esto, mira, es algo muy raro que me ha ocurrido. Se trataba de un paciente que estaba mal, era una mujer malita y su estado, desde luego, hacía ver que el final estaba cercano, de eso no había dudas. Ella solía pasearse por el pasillo. Era una señora muy animosa, con mucha vitalidad, pese a que la vida se le iba a chorros. Pese a que eran paseos cortitos, pues ella estaba allí con mucha algarabía y mucha alegría. Y sí es verdad que notábamos que cada vez duraba menos, no estaba bien. Yo, cuando la veía, decía la enfermera, la veía apoyada con la mano en la pared, me paraba, la ayudaba a regresar a su habitación. Y en sus últimos días incluso la tuve que acercar hacia una silla de ruedas, pero que, bueno, por desgracia era un tipo de circunstancia que se ve mucho en los hospitales, sobre todo en zonas de paliativos. Hay otros que, por desgracia, ni pueden moverse de la cama. Llegaba a la altura de año en la que se finaliza el mes de diciembre, que siempre son días duros, deben días de vacaciones a los trabajadores, sobre todo enfermeros, enfermeras, y hay que cogerlos, sobre todo porque si no los pierde. Y bueno, también el profesional de la sanidad los toma de buena gana, porque al fin y al cabo es una forma de desconectar, de descansar, puesto que, como ella misma decía, habían sido meses muy duros en los que todo eso, toda la presión del año, el trabajo del año, la sanidad en este país, que tampoco se puede decir que sea la mejor, por lo menos en cuanto a las condiciones de los profesionales, la carga de trabajo, pues evidentemente todo eso se nota. Así que se cogió dos días que eran además necesarios por temas personales, y ella, que también tiene a sus padres mayores y con achaques, pues los dedicó un poco a arreglar temas tanto administrativos como de la propia casa de sus progenitores. Y ella recuerda que cuando se reincorporó al trabajo, entró en la planta y se encontró con esa señora mayor. La saludó y le dijo que estaba dando su paseíto. Ella la vio bien y se alegró, porque la última vez la tuvo que ayudar y la dejó muy preocupada, aunque se acaba acostumbrando. Y al llegar a la isleta, lo típico, se habla con las compañeras, se ve qué es lo que hay, y entre unas cosas y otras, a su compañera le dijo que había visto a la señora de la habitación y que se la veía muy bien. Y ella, la compañera, le dijo, ¿a quién? A Carmín. Y esta persona le dijo, sí, la señora mayor que estaba tan malita y que solía dar su paseíto siempre. Y lo que le respondió la compañera, pues es lo que hace que surja el punto de inexplicable. El punto en el que se manifiesta lo imposible. Ella le dijo que no era posible. Se establece una porfía, que sí y que no, que hacía 10 minutos que la había visto por el pasillo, que habían hasta hablado. Y ella le dijo que no era posible, de nuevo, porque aquella paciente había muerto en esos 2 días en las que ella estaba de vacaciones. La dejó helada. Tal y como comentaba, se le aflojaron hasta las piernas, palabras textuales. Y notó cómo se ponía pálida y le dijo, ¿te pasa algo? Y ella le dijo que la acababa de ver. Trató de calmarla un poco y le dijo que se tranquilizara. Que ella, la noche que murió, apenas unas horas después, también sintió cómo hablaba desde la habitación, que ella estaba vacía y que al entrar no había nadie, pero que ella, desde el punto de enfermera que estaba muy cerca, escuchó perfectamente cómo era la voz de aquella anciana y que también, como le había ocurrido a ella, se había puesto muy nerviosa. Es difícil de saber por qué ocurren este tipo de hechos. Dicen que los hospitales son contenedores de emociones y en verdad lo son. Sitios donde hay vida y muerte, alegrías y penas. Y todo ello deja una huella. Una huella que puede que sea esta solo la forma de materializarse. O que ese vestigio quede residualmente, temporalmente, y se manifieste como si todo ese fatídico momento no hubiera ocurrido. Es complejo realmente dar explicación allá donde solo hay conjeturas, aunque la realidad del testimonio y de la testigo es innegable, como también de su credibilidad y del que es una experiencia que puede ser testigo cualquiera de nuestros oyentes. Pero no es solamente este tipo de hechos los que nos podemos encontrar, porque en Huelva en estos últimos meses también han ocurrido otro tipo de hechos que también son bastante inquietantes. No sé si creéis en el chico de la curva, en la chica de la curva o no. La verdad es que no lo sé. Sencillamente porque es complicado, porque son circunstancias en las que uno cuando se enfrenta a ellas, pues no sabe ni siquiera qué decir, ¿verdad? El chico de la curva. Sí, bueno, si eso es una leyenda urbana, dirán muchos oyentes, si eso solamente es una leyenda urbana que no tiene más trascendencia ni más importancia, ¿o no? Porque sí es verdad que cuando nos encontramos con todo lo que son experiencias de estas características y de este tipo, bueno, pues uno ya le obliga a pensárselo, le obliga a decir, bueno, ¿será o no será verdad? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Pasará o no pasará? Porque es difícil y evidentemente yo soy consciente que siempre que se establece un tema de una aparición o de chico de la curva, pues la verdad es que uno se echa casi a temblar. Ir conduciendo tan tranquilo y encontrarte con una aparición de estas características, cuando menos, es inquietante. Sobre todo los que han vivido en alguna ocasión pues circunstancias en las que, estando al volante, pues han tenido la oportunidad de vivir eso mismo, que es lo extraño, ¿verdad? Y a mí, bueno, a mí me sorprende mucho. Y también sabiendo que desde luego un testigo al volante no miente, sobre todo cuando tiene más que perder que ganar. Las carreteras de todo el mundo tienen puntos que son tremendamente conflictivos. En ocasiones son llamados puntos negros. Y tienen una alta incidencia de accidentes y en esos tramos de carretera especialmente conflictivos, hay que tener mucho cuidado. Pero a nivel paranormal, también hay carreteras donde se manifiesta lo imposible. Una de ellas bien podría ser de la que te quiero hablar, que se encuentra en Hinojos. Allí es donde vamos a hacer parada dentro del mundo del misterio. Cuando me documentaba para escribir Huelva Sobrenatural, fueron muchos los testimonios que de alguna manera se fueron acercando y me fueron contando los testigos, sobre todo de chicas o chicos de la curva, puesto que lo habitual es ver a una mujer, pero también son hombres, jóvenes, que se aparecen, jóvenes ellos, jóvenes ellas. Y uno de los casos que más comentarios despertó fue precisamente el de una aparición en San Juan del Puerto, entre otros, que una compañera de trabajo pues fue testigo, que evidentemente me sirvió de forma directa para poder documentar todo ese caso. Recogí entrevistas, recogí muchísimos testimonios, muchos me decían que bueno, que no eran más que leyendas urbanas, incluso guardias civiles con los que hablé, que en el propio cuartel había disparidad de criterios, desde los que habían vivido la aparición de una chica de la curva y no estaban de broma, hasta los que se lo tomaban a broma. Pero hay casos que se van repitiendo y van repitiendo escenarios, y uno de esos escenarios es Hinojos. Hinojos que atesora una de esas extrañas vivencias con varios encuentros a los que no se encuentran explicación y tal vez sean más del más allá que del más acá. En cuestión, ocurrió en el año 2018. Su protagonista, Jesús Puente, su nombre completo, Juan Jesús Puente, que decía que estaba conduciendo camino de Hinojos, iba a hacer allí unas gestiones comerciales. El día estaba mal, llovía a cántaros y la carretera apenas se veía, esta lluvia intensa que de vez en cuando descarga por el sur. Y la cosa es que iba en el coche deseando hacer esa última visita. Recuerda que era tarde, 8:30 de la noche, puesto que el cliente lo citó a última hora, casi a la hora de cierre de comercio, que se está más tranquilo. La lluvia no dejaba de caer, era incesante, y llegó a unos kilómetros de Hinojos. Casi ya en el último tramo de la carretera, y cuando estaba ya enfilando una de las curvas, pues vio a un joven que andaba por el arcén y que estaba en ese momento cayendo literalmente la mundial. Llovía muchísimo. Juan Jesús indicaba que él, de forma involuntaria, alumbró con el coche a aquella persona, a aquel hombre, y aminoró un poco. Y vio perfectamente cómo la indumentaria que llevaba puesta era absolutamente anormal, porque lucía una túnica blanca con la capucha puesta y con las manos en el bolsillo, con un andar constante y en dirección al pueblo. Él aminoró la marcha hasta colocarse al lado y, apiadándose un poco, bajó la ventanilla y le dijo: oye, te acerco al pueblo, te vas a poner empapado. Y aquel chico, al que no le llegó a ver la cara, pues simplemente desapareció delante de sus ojos. El testigo, Juan Jesús Puente, reitero, dijo literalmente: el respingo que yo pegué en el coche fue mayúsculo. Y miré bien, pero allí no había nadie. Y no fueron imaginaciones mías. Luego, él al llegar al pueblo y quedarse un poco más tranquilo en el coche, mientras que sacaba carpeta y demás, decidió buscar si había algo extraño, si había ocurrido algo extraño en esa zona, accidentes, algo, y la verdad es que no encontró nada. Pero de lo que está perfectamente seguro, de lo que no tiene duda, es que no fueron imaginaciones suyas. Luego buscó también si había allí apariciones o fantasmas, y no encontró tampoco nada. Y concluyó, a su parecer, tenía la certeza que realmente se trataba de una aparición de carretera, de un chico de la curva. ¿Casualidad o no? Lo cierto es que 4 años después, 2022, contacta conmigo otra persona para narrarme una experiencia similar. Carmen Ramírez, que me decía: buenas noches, mi nombre es Carmen. El motivo de escribirte es para relatarte un hecho ocurrido recientemente a mi hijo. Esto fue el día 27. Él iba desde Villamanrique a Sevilla con una amiga. Era ya de noche. Y antes de llegar a Hinojos, ve en el arcén a una persona con una túnica blanca. Al pasar por el lado, se le quedó mirando y no pudieron apreciar bien el rostro. Le entró un miedo muy grande y ya no se sabe qué más pasó. No sé si has tenido o has sufrido algún relato similar. Carmen además añadía: lo vieron de espalda, iba solo por el arcén, y al pasar por el lado la persona, pues o lo que fuera, no interactuó. Se quedaron mirando sin distinguir, como te comentaba, bien el rostro. La explicación: bueno, en apariencia no hay nada llamativo más que encontrar a una persona que viste una túnica blanca por la carretera, y que yo le decía que a ver si tenía un credo, una confesión, en este caso musulmana, y por eso esa indumentaria. Pero me decía que no, que tenía unas características muy marcadas y que allí ya había escuchado hablar de una aparición de carretera. En todas las carreteras ocurren accidentes, la de Hinojos no es ni mucho menos una excepción, y hechos así provocan situaciones de peligro. Hinojos no está fuera de esta consideración, pero más extraña es la descripción de esa persona que se apareció en el mismo lugar, en el mismo punto, a dos testigos con una separación de 4 años de diferencia, y que atienden hoy día a lo que nosotros llamamos precisamente una aparición de carretera, una chica de la curva, que muchos toman casi a guasa, toman casi a broma, como si no fuera real, pero que aquellos que han tenido la oportunidad de vivirlo saben bien de su realidad y también saben de todo lo que implica cuando lo que está en juego es algo tan importante como precisamente el tener esa evocación de la vida más allá de la muerte, y de cómo se puede llegar realmente a manifestar sin saber realmente a qué naturaleza o realmente a qué es lo que obedece. Son casos curiosos, extraños, que tienen como escenario la provincia de Huelva, y que aún más podría decirte de un punto, un enclave, que es el cementerio de la Naya, del cual hemos hablado en alguna ocasión, un lugar que a mí me resulta demoledor, porque he tenido la ocasión de estar allí en numerosas ocasiones. Tampoco voy a mentir, han sido 4 ocasiones en las que he estado, pero lo considero que ya es mucho, en un punto donde habría mucha gente que no iría, sobre todo porque es un cementerio retirado de uso. Es un cementerio en el que ya solamente quedan los nichos, la fría presencia de aquellos nichos, y donde he tenido la ocasión de estar con la policía, con la Guardia Civil, de estar hablando allí con ellos, departiendo tranquilamente, viendo que evidentemente nuestra actividad y nuestra ocupación no es destructiva, sino al revés, de investigar. Y ellos mismos me comentaban cómo incluso en la carretera que da acceso a ese cementerio, pues también se han podido ver personas que caminan como si vinieran de ese cementerio, en una actitud que yo te garantizo que no es, desde luego, la que invite a pensar que estamos dentro del mundo de los vivos, y que en cualquiera de los casos a toda persona intranquiliza, a toda persona llena de miedo, de pavor, porque no puede ser de otra forma, porque cuando uno se encuentra ante lo extraño, pues es lo extraño precisamente lo que surge, lo que aparece. Y también nuestras propias reacciones se miden en función del miedo, de la creencia o del pavor que demostramos por algo. Y esto no deja de ser, evidentemente, algo que tiene que ver con ello. Curiosamente, en esa carretera estuvimos circulando, dando todo lo que era el último vistazo a lo que es el acceso al cementerio, y no sé si sugestión o no, pero incluso uno de los compañeros, habiendo ya realizado investigaciones de aparición de carretera, pues incluso habiendo realizado ese tipo de experiencias de investigación, que son muy complejas y que no recomiendo a nadie si no se lleva cuidado y se informa a las autoridades, puesto que es realmente peligroso. Bueno, pues habiendo desarrollado y realizado lo que son precisamente investigaciones de carretera, pues en ese cementerio tuvimos la ocasión de vivir algo que cuando menos consideramos extraño, y que fue que un compañero, como indicaba, pudo ver cómo había algo en la carretera. Ese algo, pues él lo quiso tildar como de una presencia, y que cuando él justamente pasaba con un segundo vehículo en el que nos trasladamos a ese punto, al cementerio, pues dijo que había visto una sombra, y que esa sombra, bueno, pues esa sombra ni más ni menos que se había quedado casi a un lado de la carretera, y que él, cuando trató de fijar su atención, pues únicamente se encontró que era una persona sin rostro, una persona que al que no le pudo encontrar, al que no le pudo ver la cara, y que, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones yo respondo por mis colaboradores y por las personas que vienen conmigo a las investigaciones, te podría decir que es la persona más aséptica y también la persona que más y mejor y más coherentemente actúa cuando hay un fenómeno de esta índole, un fenómeno que podríamos catalogar de extraño o de paranormal. Por tanto, también el talante de la persona, el que se pone de manifiesto, el cómo actúa en un momento en el que yo sé que es sumamente complejo el poder reaccionar, y en el que muchos son los que se quedan prácticamente sin habla y sin saber qué hacer, y que en cuántas ocasiones no escuchamos a aquellos que siempre se casi mofan de lo que son las vivencias que tienen las personas que han podido vivir lo paranormal en carne propia, y que en este caso, cuando uno es el ejemplo vivo de ello, pues son los que también se tienen más en cuenta y se sabe de su credibilidad. ¿Te podrán creer o no? Bueno, es posible, pero en cualquier... Perfectamente. Comentaba que podrán creerte o no, que te podrán pensar que tienes más estabilidad mental o que no, pero lo que nadie te puede quitar es haber vivido, desde luego, ese momento, y de haber tenido esa experiencia que es tan lúcida como real. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Continuamos de la mano de Jesús Callejo, que nos va a hablar de misterios que han sido solucionados gracias al ADN. Les va a resultar, cuando menos, sorprendente. Creo que mi trabajo sobre el trazado de la transmisión de un impulso en una sola neurona nos permitirá construir un meca de un orden cualitativamente distinto. Propongo que construyamos un niño robot capaz de amar, un niño robot que quiera sinceramente a los padres o al padre que le haga la impronta, con un amor que no tendrá fin. ¿Un meca que sustituya a un hijo? Pero un meca capaz de razonar, con feedback neuronal. Sugiero que el amor sea la clave, por la cual se logre una especie de subconsciencia, No conseguida hasta ahora. Un mundo interior de metáfora, de intuición, de razonamiento automotivado, de sueños. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? En todos los laterales de esta sala. Estupendo. Pues, ante todo, muchas gracias a todos vosotros por permitirme que os tutee. En el fondo, todos, si estamos aquí, es porque nos interesan los mismos temas y nuestras ansias y ganas de aprender algo más. Yo creo que eso es un poco el denominador común que todos tenemos. Y en este caso, la charla, cuando Sol me comentaba que me invitaba este año para dar una nueva charla, lo cual parece ser que, en fin, muy mal no lo hice el año pasado, porque, repito, ¿no? Pues al decirme eso, sí que me pareció oportuno uno de esos temas que a mí me apasionan, y creo que a todos los que estéis aquí, que es eso que tiene historia, y vamos a hablar de historia, pero también con los últimos adelantos, en este caso los últimos adelantos genéticos, que es el ADN. Y como bien sabéis, los que más o menos seguís la actualidad sobre todo, los misterios históricos, muchos de ellos empiezan a ser revelados por los análisis genéticos de los restos, de los huesos, de las momias, de grandes personajes históricos. Ya hay más de 20 personajes históricos, por lo menos de los que yo sigo, ¿no?, habitualmente, más de 20 personajes históricos que se saben muchas cosas sobre ellos que de otra forma sería imposible. Solo con los análisis antropológicos prácticamente sería imposible, pero gracias a los análisis genéticos, gracias al ADN, sí que podemos saber muchas cosas: las enfermedades que tenían, cómo murieron, si murieron envenenados, si murieron por muerte natural, muchas circunstancias que clarifican aspectos que creo que son, ya digo, muy reveladores de determinados personajes históricos, como puede ser Napoleón, como puede ser el personaje que tenemos aquí en la pantalla, que creo que todo el mundo sabe quién es, ¿no? Aquí nuestro querido Tutankamón, que ya sabéis que fue un faraón menor, solo vivió 19 años, pero tiene la importancia de que su tumba, cuando es descubierta por Howard Carter en el año 1922, se encuentra intacta. Y eso sí que fue importantísimo dentro de la arqueología egipcia, porque supuso un avance, igual que un siglo antes lo supuso la piedra Rosetta, cuando en 1822 Champollion descifra lo que son los jeroglíficos para entender un poco lo que esta gran civilización nos quería transmitir. Pero pues un siglo después, justo un siglo después, en 1822, el hallazgo de esta tumba totalmente intacta fue muy reveladora. Y bueno, que ahí empezaron a surgir pues muchos aspectos, ¿no?, de aquella época. Estamos hablando de la dinastía número 18, del 1350 a.C. aproximadamente, datos que no se conocían y que gracias al ajuar que se encuentra en la tumba de Tutankamón se empiezan a saber muchas cosas sobre el antiguo Egipto. Y claro, lo que más interesaba en su momento era saber quién era este chiquillo, ¿no?, porque en el fondo era un chiquillo. Gobernó muy poco tiempo y se encontraron cosas muy extrañas. Y una de las cosas extrañas que se han empezado a analizar posteriormente, porque en el año 1922 no había, por supuesto, tecnología suficiente, ni la genética estaba tan avanzada, sí se encontró algo muy llamativo, y era que en su cráneo tenía una incisión. Es como si le hubieran dado un golpe. Así que rápidamente surgió la hipótesis de que este hombre pues había sido asesinado. Alguien le había dado un mazazo en el cráneo y le había dejado en el sitio. Y gracias a eso, pues, le fueron sucediendo otros personajes hasta terminar con esa dinastía número 18. Siempre quedó la duda si fue o no fue asesinado. ¿Qué pensáis? ¿Que realmente, con lo que sabéis ahora y con los datos, que Tutankamón murió asesinado o murió de muerte natural? El hecho de que muriera a los 19 años, teniendo como tenía todos los lujos y todos los médicos a su alcance. Así, ¿no? Que alguien se lo cargó, alguien se lo quitó de en medio, ¿no? Porque, bueno, podía ser un personaje, en este caso, no peligroso porque era un jovencillo, pero bueno, sí estorbaba para que otros llegaran al poder. Y por entonces la civilización egipcia, como sabéis, era muy importante. Bueno, pues lo que se ha hecho últimamente, y estoy hablando de los años 90, es analizar su momia, porque, por suerte, en este caso, sí tenemos la momia de Tutankamón, que es esta. poco feo, pero bueno, es una momia, teniendo en cuenta que ya han pasado unos cuantos años, tampoco se conserva tan mal. Y gracias a la momia de Tutankamón se han revelado dos cosas. Se han revelado muchas, pero os quiero mostrar dos. Una es cómo murió realmente y la otra es que se ha reconstruido el rostro de cómo era Tutankamón. Justo pues, antes de morir, ¿no? Con sus 19 añitos. ¿Qué queréis primero? ¿Saber cómo murió o saber cómo era realmente el rostro de Tutankamón que se ha reconstruido en función de su momia? Como veis, es interactiva la charla, vamos. Bueno, si queréis decimos cómo murió y luego mostramos cómo realmente era, si era de esta forma, claro, con la momia tampoco se puede saber muy bien sus rasgos, aunque sus rasgos ya nos está indicando, ¿no? Esas facciones finas que tenía y esa nariz aguileña. Bueno, pues atentos un poco a la jugada, porque actualmente ya se sabe, se han hecho todo tipo de pruebas varias veces, radiografías, tomografías, todo tipo de adelantos se han aplicado, en este caso no el ADN, porque en fin, no quedan descendientes directos, pero sí, a través de otras técnicas genéticas, se puede saber qué le pasó. Y esa incisión craneal que tenía, que supuestamente podría obedecer a un golpe, a un mazazo que le había dejado en el sitio, parece que fue posterior a su muerte. Con el trajeteo de su cadáver, de cuando se lo llevan para uno y para otro, pues bueno, ya sabéis que en el año 1922 tampoco eran muy delicados y parece que esa incisión en el cráneo fue como consecuencia de esos traslados hasta que está depositado pues, en el Museo Arqueológico del Cairo en Egipto, como todos sabéis. Así que si no murió asesinado, además la teoría decía que había muerto asesinado por su gran visir. Y su gran visir, ¿sabéis cómo se llamaba? Ay. Así que parece que fue la última exclamación que debió decir cuando le dio el estacazo. Ay. Y ahí fue el que le sucede. Bueno, parece que no muere asesinado, sino que gracias a estas tomografías se ha descubierto que tenía una otra, bueno, vamos a llamarlo anomalía en su rodilla derecha. Y esa anomalía en su rodilla derecha, que parece que fue fruto de una caída, es lo que le generó una infección como consecuencia de la cual murió. Es una pena porque incluso hay novelas donde hablan del asesinato de Tutankamón, pero con los datos genéticos tendríamos que decir que Tutankamón muere de muerte natural, muere como consecuencia de un accidente, pero nunca asesinado por su gran visir, Ay. ¿Cómo era realmente? Ahí lo tenéis. Esa es la reconstrucción de su rostro que se ha hecho en función del cráneo de su momia. Rasgos egipcios, como veis, guapetón, mocetón, pero no pudo disfrutar mucho su reino. Así que un enigma histórico, como veis, en parte desvelado, porque hay otros cuantos. Incluso hubo varios incidentes en su hallazgo, en su descubrimiento. Como anécdota os cuento que una de las cosas que se encontraron dentro de lo que era su sarcófago, sus tres sarcófagos, fueron, bueno, pues, fetos femeninos. Se pensaba, ya sabéis que una de las hipótesis es que pensaban que a lo mejor Tutankamón era una mujer, también está descartado, era un hombre. Y, oh milagro, no apareció su miembro viril. Al final se demostró también el entuerto. Uno de los que estaban en el equipo de investigación se había llevado, sálvese la parte, a su despacho, no sé si como un pisapapeles, pero eso generó muchas polémicas de que, claro, entre que había fetos y que no estaba su miembro viril, a ver si en lugar de Tutankamón era Tutankamón. Bueno, pues al final el miembro viril apareció y los fetos correspondían a su mujer. Nos vamos a otro personaje histórico. Esta mujer es muy poco conocida, es Agnès Sorel, era la amante de Carlos VII de Francia. Se puede decir que es la primera amante oficial que tiene un rey. Antes los reyes de Francia, por supuesto, tenían amantes, pero nunca se les había reconocido el estatus de amante oficial. Y Agnès Sorel, lo sorprendente de esta mujer, como veis, fíjate, el retrato que ha pasado de ella, encima enseñando un seno, era un poco pues, para mostrar su belleza, su delicadeza, y que era una mujer, en principio, de armas tomar, es decir, tanto por su belleza como por el prestigio que tuvo en la corte. Era la principal amante del rey Carlos VII, que por cierto es el rey que gobernaba en la época de Juana de Arco, que luego hablaremos de Juana de Arco, porque también se han hecho análisis a unos supuestos restos que se encontraron de ella hace muy pocos años. Bueno, pues el caso de Agnes Sorel es muy curioso también, porque ya digo que no es muy conocido a nivel histórico, pero sí muere también, muere muy jovencilla, ya tenía 28 años, muere en el año 1450, y siempre se pensó que alguien se la había quitado de encima para eso, precisamente para que no tuviera la importancia o el peso específico en la corte de Francia. El que muriera tan joven y de una forma tan extraña y prácticamente tan súbita, pues generó rápidamente la hipótesis de que había sido envenenada. Bueno, pues por suerte los restos de esta mujer se encuentran y se analizaron con una nueva técnica muy revolucionaria dentro de lo que es el ADN, que es lo que llaman la luz o el rayo sincrotrón. Es decir, que analiza perfectamente los huesos del cadáver, en este caso de Agnes Sorel, para determinar qué composición química. Y se descubrió que había unas altas dosis en su cuerpo de mercurio. Y efectivamente se comprobó que se la habían cargado. Pero ojo, y aquí venía la historia, es decir, se la habían cargado deliberadamente, haciendo que ingiriera estas dosis de mercurio en los alimentos, o no. Y parece ser que no fue tan deliberadamente. Sencillamente es que en aquella época esta mujer padecía lo que en su época se decían que eran flujos de sangre, y una de las medicaciones que tomaba era a base de altos contenidos de mercurio. Y precisamente tanto mercurio tomó que al final, en lugar de curarla, precipitó su muerte. Claro, como había intrigas palaciegas, había intrigas en la corte, siempre se pensó que había sido un asesinato. Al parecer no fue un asesinato, sino fue debido, otra cosa es que el médico cargara las dosis de mercurio. Eso es lo que todavía no se ha determinado. Pero no fue como algo voluntario, por lo menos algo incidental por parte de algunos miembros de la corte, sino que ella misma voluntariamente sí que tomaba estas dosis para curarse de esta enfermedad y al final murió. Bueno, pues también, gracias al ADN, gracias a este rayo sincrotrón, hoy podemos saber que Agnes Sorel, cuando muere, a sus 28 añitos, analizando los pelos, la piel y los huesos, se puede saber que murió envenenada por altas dosis de mercurio. También, enigma histórico resuelto de momento. Ahí tenéis un poco también el cráneo, en fin, un poco las pruebas que se hicieron de esta mujer. Y hablando de mujeres, ¿quién es esta mujer? Juana de Arco. Bueno, Juana de Arco, la traigo a colación porque aparte de ser, bueno, una mujer excepcional, sabéis, la famosa doncella de Orleans en la época de Carlos VII, Carlos VII no era buen rey, realmente casi la que gobernaba era Agnes Sorel, y como bien sabéis, pues bueno, el rey de Francia nunca tuvo una buena consideración hacia Juana de Arco, que la consideraba por las revelaciones que tenía, pero siempre, y en aquella época os podéis imaginar, el ser mujer y el ser joven, de hecho ya muere a los 19 años, pues como que era una mujer, era un personaje de segundo rango, ¿no? Y eso que hizo grandes favores y grandes batallas a favor de la corona de Francia contra los ingleses. Bueno, pues ella, como bien sabéis, muere al final ejecutada, muere quemada por herejía, la consideraban bruja, o sea, no tanto por haber luchado contra los ingleses, porque los ingleses al final la capturan, mueren en Rouen, pero no la capturan y no la condenan por su participación bélica, sino por considerarla una bruja, una hereje. Ella decía que tenía revelaciones y por lo tanto eso consideraba que en lugar de estar en tratos con los ángeles y con Dios, estaba en tratos con el diablo. Por lo tanto, la condena por brujería y muere quemada. Bueno, hasta ahí el episodio histórico. Pero, ¿qué ocurre? Que hace unos pocos años se encontró en un desván, bueno, pues en un frasco metido, unos objetos, unos huesos, madera chamuscada también, que ponía reliquias de Juana de Arco. Con lo cual era muy sorprendente, porque efectivamente, aunque ella muriera quemada, la tradición que había en aquella época era lo que quedaba, eran los huesos, tirarlos al río Sena, y normalmente se tiraban con un gato, porque si era considerada bruja o hereje, se pensaba que los gatos eran, bueno, pues los animales que estaban siempre también asociados al maligno, al demonio, y se tiraban los restos que habían quedado de la chamusquina junto con los de un gato. Bueno, pues muy bien. se analiza este frasco y se llega a una conclusión. Por cierto, el que los analiza es uno de los mejores genetistas que hay en Francia. Una de esas personas que están muy valoradas, igual que pasa con José Antonio Lorente en España, de la Universidad de Granada, un genetista de primer orden, que es uno de los que ha analizado, por ejemplo, los huesos, esos 150 gramos de huesos de Colón en la Catedral de Sevilla. Pues en Francia tenemos a Philippe Charlier. Philippe Charlier, cuando le llegan estos huesos, este frasco, pues dice, bueno, pues vamos a analizarlo, porque se puede saber, no por el ADN, porque tampoco, lógicamente, hay descendientes de Juana de Arco, pero sí se puede saber si esos huesos corresponden a una mujer y si esos huesos corresponden a una persona del siglo XV. ¿Qué huesos había? Había una costilla, había un fémur y había unos trozos de madera chamuscados. Bueno, pues se analiza un poquillo. ¿Qué pensáis que dio la prueba? Esto es lo que se encuentra. Este es el, como veis, este es el frasco, un poco, pues lo que se encuentra en esta especie de caja cerrada en este desván que llamaba mucho la atención, sobre todo por la etiqueta al poner reliquias de Juana de Arco, lo cual ya digo que era bastante sorprendente. Philippe Charlier se pone manos a la obra y empieza a analizarlo, si realmente eran huesos de una mujer del siglo XV, como bien sabéis ella muere quemada, chamuscada en el año 1461, pues se podía averiguar, no con una certeza al 100% de que fuera Juana de Arco, pero sí que era una mujer que había sido ejecutada en esa época. Conclusión. La costilla era de una momia egipcia del siglo III a.C. Y el fémur era el de un gato, efectivamente, pero no el de una persona. Así que alguien, algún espabilado en el siglo XIX, había recogido algunos huesecillos que había por ahí, los había metido en una caja y en un frasco, había colocado la etiqueta de las reliquias de Juana de Arco y se lo habían vendido al obispado de Rouen, que se lo había colado la historia, como no existía todavía estas técnicas genéticas, había colado. Ahí lo tenían hasta que, bueno, se había desaparecido en un desván y gracias a eso, pues fueron otra vez vueltos a la luz pública. Así que, por desgracia, eso que se ha encontrado, hay otro tipo de reliquias de Juana de Arco, ¿no? Pero esas en concreto que se localizaron, hoy se puede decir al 100%, gracias a los análisis de Philippe Charlier, que no corresponden a Juana de Arco, que corresponden a una momia del siglo III, incluso siglo IV antes de Cristo, a un fémur de un gato que pillaron por ahí por la carretera, y la madera chamuscada ni siquiera tampoco era de la época. Bueno, pues por lo menos sirve para qué, para que no se adoren unas reliquias que recientemente se sabe que son falsas. Aquí tenéis un poco las pruebas de los dos frascos donde aparece una de las costillas y el fémur del gatito. Esta es más difícil. ¿Qué personaje tenemos aquí? ¿Ha ido Copérnico? Muy bien. Nicolás Copérnico. El Nicolás Copérnico, lo mismo, es decir, también otro de esos personajes que muere, en principio, todo indica de que se le enterró en la catedral de Prombor, en el norte de Polonia, pero ahí había quedado durante unos cuantos siglos hasta que se vuelve otra vez a exhumar estos restos, porque se hicieron unas reformas en la catedral de Frankfurt, y se encuentra esto, lo que supuestamente es el cadáver de Nicolás Copérnico. Pero ya había dudas en aquella época de que a lo mejor no era él, que se había removido, que en fin, con las distintas guerras que hubo, pues que alguien, sabiendo la importancia histórica de este personaje, había sacado esos huesos y lo que estaba ahí enterrado, a lo mejor no era su cuerpo. Así que fíjate tú qué faena, que apareciera una tumba con su placa y que no fuera Nicolás Copérnico. Pues las analizan, efectivamente, está lo bueno que tiene el ADN. Se han analizado también hace unos pocos años los huesos de la tumba de esta catedral y se han hecho también dos cosas. Es decir, como se conserva también su cráneo, se ha reconstruido y se ha analizado, porque así de él sí tenemos descendientes, por lo tanto sí se puede hacer la prueba del ADN, y se ha analizado si realmente los huesos corresponden a este hombre. Y si corresponden, ¿cómo era su rostro? Porque esto es un retrato idealizado de lo que se supone. Se sabe que tenía una nariz prominente, pero gracias a estos huesos sí se ha sabido, a este cráneo, sí se ha sabido cómo era el rostro auténtico de Copérnico. Primer enigma desvelado. El cadáver, los huesos que están en la catedral de Frankfurt corresponden a Nicolás Copérnico. Por suerte, menos mal, podemos tocar la madera, que todo el mundo que iba a esa catedral pensando que ahí estaba enterrado Copérnico, el de la teoría heliocéntrica, efectivamente, son los suyos. ¿Y cómo era su rostro? ¿Era así? ¿Era así de guapo, de feo? Se ha reconstruido, evidentemente, en función de en los años, el año que tenía justo cuando él fallece. Y ahora, parece que es más feo, ¿no?, que en el cuadro. En el cuadro supuestamente tendría menos años. Esta es la reconstrucción que hacen, ya digo, en función del cráneo que está localizado en esta catedral, como veis, de frente y de perfil, para que se vea cómo era justo en el momento en el que él murió. Ya bastante viejecito el hombre, pero bueno, la verdad que estos son los milagros que ahora mismo tiene la genética, que se es capaz de tener pues esta representación casi fidedigna del rostro de alguien que ninguno de nosotros pudimos haber visto, sencillamente por una cuestión cronológica. Por fijaros la maravilla, que prácticamente puede variar pequeños datos, a lo mejor que los ojos no fueran tan claros, fueran un poco más oscuros, pero la maravilla de lo que se puede conseguir actualmente con la reconstrucción facial de los cráneos, y sobre todo por parte de su compuesto de genético, por decirlo así, porque algo que también sirvió para determinar fehacientemente que correspondían a su cadáver, los huesos, era que se encontraron unos pelos suyos, este pelo canoso, en un libro científico de su posesión. Él leía muchos libros científicos, pues en uno de los libros había un pequeño mechón de pelos, se analizaron y se comprobó que correspondían con este personaje, con Copérnico. Así que, a través de distintas pruebas, hoy por hoy, dos de esos enigmas se han podido desvelar. ¿Quién es el que reposa en la catedral de Frankfurt? Que es él, y su rostro, más o menos aproximado, como veis, parece mal encarado, de malas curvas. No me extraña, la verdad, que el hombre lo pasó muy mal, le criticaron, que la osadía de decir que el sol era el centro del universo y que era la Tierra la que giraba alrededor, cargándose la teoría ptolemaica que decía lo contrario. Así que lo pasó muy mal, y yo creo que ese rictus de angustia y, en fin, y de cabreo se le nota en estas imágenes. Nos vamos a otro personaje, a otro país, a otra época. ¿De quién podríamos estar hablando ahora? Esta es difícil, ¿eh? ¿Eh? Se impone, sí. Pues es que esta ya es para nota, ¿eh? Esta ya es para nota. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué pinta aquí Thomas Jefferson? Como veis, esto es una especie de cultura general, de repaso, lo cual, bueno, yo creo que puede ser divertido, porque todos los que vamos a presentar esta tarde tienen ese denominador común, que en un momento u otro han sido analizados sus restos. En este caso, ¿por qué? A ver, os cuento un poco. Ya sabéis que Thomas Jefferson era uno de los padres de la Declaración de la Independencia, era uno de los prohombres del nuevo Estado que surge en Estados Unidos, pero era una de esas personas que propugnaba por la separación de razas. Él no admitía a los negros, consideraba a los negros una especie inferior. Bueno, era la época, él pensaba que era así. De hecho, se cuenta que cuando él paseaba por las calles de Filadelfia, si encontraba a un negro, él se cambiaba de cera, porque no quería ni siquiera que le rozara. Bien, lo que se ha demostrado genéticamente era la confirmación de un rumor que ha persistido durante bastante tiempo. El rumor es que él tuvo un hijo bastardo fuera de su matrimonio, pero con su esclava negra. Él tenía una esclava, se llamaba Sally Hemings, que durante muchísimo tiempo estuvo sirviendo a la familia y luego le sirvió a él. De hecho, la conoció cuando estaba él de embajador de Estados Unidos en París, en Francia, Y allí estaba, pues, esta mujer, que era muy jovencilla por entonces, que tenía 15 años, cuidando, pues, a los más pequeños de la familia. Jefferson, en aquella época, pues, parece que no hizo ascos al que fuera una mujer de color, que fuera negra, y ya desde entonces parece que empezó a tener relaciones sexuales con ella, hasta el punto que tuvo 5 hijos con ella. Y esta mujer no solo tuvo 5 hijos con él, con Thomas Jefferson, sino que tuvo además por lo menos otros 2 con 2 sobrinos de Jefferson, que también opinaba lo mismo que él. Así que para que veáis un poco las paradojas, y en este caso la hipocresía de un gran hombre. Un gran hombre que públicamente mostraba su animadversión hacia la raza negra, pero que en privado se beneficiaba a su esclava negra, Sally, con la que tuvo 2 hijos. Pero el primogénito, Elston, se llamaba, sí que se ha analizado. Entonces, los rastros genéticos de Elston, porque se sumó su cadáver, se analizaron con los de Jefferson y los descendientes de Jefferson. Entonces, hoy por hoy se ha demostrado, sin ningún género de dudas, que Elston Hemings, es decir, el hijo de Sally, es, sin ninguna duda, el hijo de Thomas Jefferson. Y al principio no tendría por qué sorprendernos ni escandalizarnos, ya digo, si no fuera por la conducta y el discurso público que este hombre dio en su época a sus coetáneos. Hoy por hoy sigue siendo un gran hombre, sigue siendo una persona relevante dentro de la historia de América, pero la historia, y en este caso la genética, no lo ha dejado muy bien parado porque ha sido incongruente con lo que decía. Ya que seguimos con presidentes, nos vamos a Lincoln, este es mucho más conocido, y de Lincoln se está ahora analizando muchas cosas. La verdad que el pobre hombre Lincoln, desde que fue asesinado, ha tenido mala suerte, porque le han removido, bueno, tuvo mala suerte ya que le asesinaran, porque el hombre no se lo merecía, pero bueno, siempre hay fanáticos en todas las épocas históricas, y en este caso pues le tocó a nuestro querido Abraham Lincoln pues ser asesinado por uno de esos maniáticos. Pero es que ha sido ya removido 17 veces de su tumba. De un sitio para otro lo han llevado, el pobre está un poco cabreado desde el más allá, porque ya quiere que le dejen en paz, y parece que a la 17 vez ya la han dejado ahí, de momento. Pero bueno, en el trasiego sí que se conservan sus ropas, parte de sus ropas ensangrentadas y parte del cráneo. Entonces, aquí en este caso no se ha determinado si era o no era Abraham Lincoln, que no hay ninguna duda de que era Abraham Lincoln, pero sí se ha determinado que él padecía algún tipo de enfermedad. Enfermedad que no se sabía, porque no se había diagnosticado en su época, pero ahora sí. Y una de las enfermedades que padecía era el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan, que por cierto también padecía Niccolò Paganini, el gran virtuoso del violín, se caracteriza por tener unas extremidades pues un poco más largas, ¿no?, de lo normal, por tener una mayor sensibilidad, una inteligencia fina, como era el caso también de Abraham Lincoln o Paganini, pero sobre todo ese tipo de extremidades, que es lo que hizo, por ejemplo, que Paganini pues pudiera llegar a notas y arpegios que no puede llegar cualquier otra persona. Bueno, pues hoy se sabe, gracias a estos análisis genéticos y más cosas que se irán investigando, porque al tener sangre auténtica de Lincoln en estas ropas, se están averiguando más cosas. Pero de momento se sabe que padecía el síndrome de Marfan. Un poco lo pongo como ejemplo para que veáis que también se puede determinar aspectos oscuros, inéditos, insólitos, en este caso de su historial clínico. Vamos, que si no lo hubieran asesinado, se hubiera muerto al poco tiempo. Si casi le hicieron un favor. Bueno, personaje también muy conocido, histórico, el de la mano en el estómago. Siempre se ha dicho que qué ocultaba ahí, y ahora se sabe un poco por qué tenía esa mano en el estómago, porque el hombre padecía unos dolores gástricos tremendos, tremendos. Bueno, como bien sabéis, este hombre muere en el destierro, en la isla de Santa Elena, y al poco de morir ya se empezó a especular si le envenenaron o no le envenenaron, porque seguía siendo una persona incómoda, a pesar de que estaba preso, de que estaba totalmente exiliado, que estaba retirado de la política, pero seguía siendo una persona incómoda, porque ya anteriormente la lió cuando volvió otra vez a liderar un ejército. Al final él muere, y se empezó a barajar la posibilidad de si había muerto de muerte natural, de cáncer de estómago, que es lo que hablaban, o había muerto envenenado por arsénico. Se empezó, ya digo, a estudiar muchas posibilidades, y de hecho también hay novelas, hay libros que hablan, es mucho más, claro, mucho más llamativa, ¿no?, y más espectacular la hipótesis de que fue asesinado. Y asesinado pues por los ingleses, porque le interesaba, ¿no?, que este hombre no estuviera ya sobre la faz de la tierra. Y bueno, los análisis han sido muy contradictorios. Tan pronto unos análisis decían que efectivamente se encontraron muchas dosis de arsénico, tanto en su pelo como, en fin, en algunos objetos personales, y otros dicen que no, que realmente murió de un cáncer gástrico, que realmente es el dictamen de la autopsia que se le hizo en su momento. Bueno, hoy por hoy podemos determinar ya también al 100% cómo murió, y no murió en Vena, no le asesinaron. Es verdad que tenía unas altas dosis de arsénico en su pelo, porque se conservan mechones de su cabello, pero era en función de los medicamentos que él tomaba, y se sabe que tenían altas dosis de arsénico, y se sabe que no murió envenenado por esa circunstancia, porque los pelos que se conservan de Napoleón son de distintas épocas, no son los pelos últimos, ¿no?, justo cuando él muere, sino que durante tiempo, bueno, él tenía la costumbre de mandar mechones de su cabello a Josefina y cosas de estas, ¿no?, con una flor o con un retrato suyo. Entonces, gracias a eso, se ha podido analizar sus cabellos en distintas épocas de su vida, y se sabe que en distintas épocas de su vida tenía altas dosis de arsénico. Por lo tanto, eso sabe que no le mató, que eso sí que le provocó muchos dolores gástricos. De hecho, él muere al final, dentro de un diagnóstico actual, como un cáncer de estómago, sin ningún género de dudas. Pero evidentemente el arsénico que él tomaba como medicina tampoco le ayudó para eso, posiblemente acelerara su muerte, pero no fue un envenenamiento provocado y deliberado por parte de los ingleses para quitarle de en medio. Así que, en ese sentido, queda desvelado. Hay otro enigma asociado a Napoleón, y es que desde hace unos cuantos años se ha empezado a elucubrar sobre la posibilidad de que la persona que está enterrada en los Inválidos en París, donde supuestamente está su tumba, no contendría los restos de Napoleón, sino que contendría los restos de otra persona que moriría 3 años antes, que era su consejero personal, Cipriani. Entonces dicen que es la teoría de la conspiración, ya sabéis que todo esto, y cuanto más famoso sea el personaje, más conspiración hay. La teoría de la conspiración es que precisamente para que no se descubriera nunca que Napoleón murió envenenado, se llevó en el traslado de Santa Elena a los Inválidos de París el cuerpo de su consejero personal, este Cipriani, y así, si algún día lo analizaban, verían que él no murió envenenado, porque sencillamente estaban analizando los restos de otra persona. No se daban cuenta que hoy por hoy se puede determinar muy claramente si era Napoleón o era su cuñado o era su yerno. Pero bueno, todavía incluso hay novelas donde se especula sobre esta posibilidad, de que si algún día se suman los restos de Napoleón en esta tumba parisina, no se van a encontrar con los de Napoleón, sino que se van a encontrar con lo de este personaje. Yo entiendo que no, que de todas formas, ya digo, parte de esa conspiración, que en su momento tenía lógica cuando se empezaba a decir si murió o no murió envenenado. Como hoy sabemos perfectamente que no murió envenenado, no tenía ninguna lógica que dieran el cambiazo. Para nada. Bueno. ¿A quién tenemos por aquí? Esto se va poniendo más difícil. Efectivamente, Ana Anderson, la princesa Anastasia, la Romanov. Sabéis un poco la historia, hay una parte de historia y después hay, en fin, otra historia paralela alrededor del asesinato de los Romanov, de Nicolás II, de la Zarevna y del Zarevich, y por supuesto de toda la familia, de los 5 hijos, ¿no?, el Zarevich y las 4 hijas que tenían, muertos por los bolcheviques, fusilados. Bueno, ya sabéis que desde esa época empieza a surgir el rumor, sobre todo cuando esta mujer aparece en Berlín a principios de los años 20, ella dice que realmente sobrevivió al fusilamiento de su familia, que ella se hacía llamar Anna Anderson, pero que realmente era la princesa Anastasia, gran duquesa Anastasia, y lo afirmaba. En fin, por supuesto, nunca la familia Romanov admitió tal cosa, pero ella, R.K.R., lo estuvo manteniendo ni más ni menos que hasta el año 1984, que es cuando muere. ni más ni menos. O sea, desde 1924 hasta 1984. Ya sabéis que incluso hay películas, una película de Walt Disney también, y siempre un poco en la línea romántica de que esta mujer pudo haber sobrevivido a los fusilamientos de la familia real de los Romanov y que fueron enterrados en Ekaterimburgo, en los Urales. Bueno, ¿qué ocurre? Que al final se localizó la fosa común donde estaban supuestamente enterradas estas 11 personas. Porque como ya sabéis, muere Nicolás II, muere la reina, el zarevich, sus cuatro hermanas, pero también personal de la servidumbre, hasta 11 personas, incluido su médico. Bueno, se encontraron oficialmente en el año 1991, se sabe que se encontraron antes los restos, pero ¿sabéis qué pasa? Que en aquella época, cuando se encuentran los restos, el que los descubre teme que si lo da a conocer, las autoridades soviéticas se encarguen de hacerlos desaparecer. Y se mantienen en secreto esos huesos hasta la época de Gorbachev, hasta la época de la perestroika, para que los huesos no sufran percances. Y yo creo que fue una decisión correcta, porque posiblemente a lo mejor nunca se hubiera sabido de estos restos. Entonces, oficialmente aparecen en el año 91, que se sabe que fueron anteriores cuando se suman, y se encuentran efectivamente en una fosa común en Ekaterimburgo, y gracias a las confidencias de uno de los que estaban en el pelotón de ejecución. Y, oh sorpresa, se encuentran los restos, pero no todos, de la familia real. ¿Sabéis qué dos restos faltaban? No los de Anastasia. Ahí la tenéis. No los de Anastasia. Con lo cual, en el momento que se encuentran, hombre, por suerte para ella ya había muerto. Si no, hubiera caído un poco en ese oprobio de decir, bueno, vaya, nos has estado engañando durante unos cuantos años, ¿no? Uno de los restos, evidentemente, son los de Anastasia Romanov, sin ningún tipo de dudas. Con lo cual ya, cuando se analiza genéticamente, queda descartado que Anna Anderson, Madame Tchaikovsky, porque se casa con uno de los oficiales rusos, que ya durante un tiempo tuvo ese nombre, queda descartado. Aquí se hace la comparativa entre lo que era la princesa Anastasia y lo que era ella, Anna Anderson, donde decía que había un parecido físico evidente. Lo de evidente lo pongo entre comillas y subrayado. Porque cuando se descubren en 1991 estos huesos, recordar que ella ya había muerto en 1964, pues queda totalmente demostrado que uno de los huesos, parte de los huesos que hay allí, corresponden a Anastasia. Pero faltan dos. ¿Qué dos creéis que faltaban? Los de una hermana suya, María Romanov, y los del príncipe, el zarevich, Alexei, tampoco estaban. Y eso generó otra polémica, porque en el caso de Alexei nadie, no había duda, es decir, nadie quiso suplantar a Alexei, nadie fue diciendo a lo largo del tiempo que él era el príncipe Alexei. Pero sí ha habido una mujer que dijo haber sido María Romanov. Y esa mujer, a diferencia de Anna Anderson, que fijó su residencia entre Alemania y Estados Unidos, la otra mujer, María, su hermana, supuestamente su hermana, fijó su residencia en España. ¿Habéis oído hablar del caso de María Romanov? Es menos conocido. Y sin embargo es una mujer que murió relativamente hace poco, en 1990, y que ella siempre mantuvo que era María Romanov. Y daba pruebas, todo tipo de detalles históricos. Ella vivió en un pueblecito de Girona, hasta hace muy pocos años, está enterrada en el cementerio de Sal, este pueblecito de Girona, y su hijo es el que está ahora encargado de intentar desvelar de una vez por todas si realmente su madre era la princesa María Romanov. O sea, lo de Anastasia ha quedado ya clarísimo, ya no hay ninguna duda, y eso que hubo varias, no te creas que solo fue Anna Anderson, hubo varias que decían ser Anastasia, pero bueno, Anna Anderson es la más simpática, la que más se parecía, la que por edad podía ser ella, etcétera, etcétera. Ya digo, a pesar de que la familia Romanov nunca lo admitió. Pero en el caso de María, sí que se generó muchas dudas, y sobre todo cuando no aparecen, curiosamente, los huesos de María. Porque la historia de que la supuesta María Romanov ya estaba en España, ya corría de boca en boca durante muchos años. Y Entonces eso se consideró como una prueba de que efectivamente, ¿veis? En el caso de Anastasia no era ella, pero en el caso de María, cuidado, que va a ser esta mujer. Pero en el año 1997 aparece una segunda tumba donde sí están los restos de María y de su hermano, de Alexei. Pero, ojo, y aquí dejo una duda curiosa, ¿no? Porque, bueno, yo es un caso que estoy siguiendo más o menos de cerca. Lo que se hizo a través de su hijo fue exhumar los restos de su madre, de María, que era, ella se hizo llamar María Martí durante el tiempo que estuvo en vida, al final perdió la cabeza, en fin. La pobre mujer, pues, nunca fue reconocida como tal, pero ella siempre lo admitió, ¿no? Entonces su hijo sí que exhumó los restos una vez que se encontraron estos restos en los Urales, diciendo, bueno, pues si se han encontrado los restos supuestamente de mi madre, vamos a hacer la prueba genética. Entonces, exhuma los restos, todavía está intentando hacer esa prueba genética, pero descubre algo muy sorprendente, y es que cuando desentierran los huesos de María Martí, le faltan algunos huesos, no está completo. Entonces la duda está, y esos son los datos que me faltan, es si realmente los huesos que faltan de la tumba de sal de Girona corresponden a los huesos que se encontraron en esta otra fosa donde aparece con los restos de Alessi. Como veis, es una historia muy curiosa para generar mucha polémica, porque si pensáramos mal, quiere decir que eso había sido sumado anteriormente, habían quitado unos cuantos huesos de ahí, los habían colocado en la tumba de los Urales para que cuando fuera descubierta oficialmente se dijera por los rastros genéticos que realmente correspondía a María Romanov, y por lo tanto quedaría otro misterio desvelado. Así que en principio dejamos un interrogante sobre María Martí, esta mujer que está enterrada en este pueblecito de Girona. Si esto da para muchas novelas, ahí tenéis a la familia, ahí tenéis pues a todos ellos, guapos y lozanos, antes de ser fusilados. Bueno, este es el caso de Rasputín, que también tiene una historia, diciendo que su miembro viril pues se conserva en un museo de San Petersburgo. Dicen que así, en esa posición, solo tiene unos 27 centímetros, una cosa así, o sea, que nada. Decía que era muy viril. Pero bueno, se ha descubierto, parece ser, que sí correspondían a Rasputín, que tenía mucho que ver dentro de la influencia con los Romanov. ¿Quién sería este personaje? Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Bueno, ya sabéis que en aquella época hubo algunos que se suicidaron, hubo otros que los ejecutaron, pero hubo otros que se escaparon. En el caso de Josef Mengele, fue uno de los que se escaparon en el año 1949. Se sabe que va a Sudamérica a través de la red Odessa, que era una red interna que se había generado para permitir la escapatoria de estos nazis y para darles una nueva personalidad. En el caso de Josef Mengele se sabe que va a Paraguay, estuvo en Paraguay, estuvo en Argentina y estuvo en Brasil. Bueno, pues en un cementerio de Brasil, en Ambú, en concreto en Ambú, se encontraron unos restos que decían que podían pertenecer a Josef Mengele con otra identidad. Claro, evidentemente Josef Mengele deja de ser Josef Mengele desde el año 1949. Cambió de nombre, pero uno de los nombres sería Wolfgang Gerard, que es el nombre que aparece en esa tumba de Ambú, de esta localidad brasileña. Pues muy bien, se analizaron sus restos, como por suerte, si hay restos genéticos de familiares de Josef Mengele, pues se intentó averiguar si correspondían o no correspondían a él, porque siempre quedó la duda, y por supuesto los neonazis siempre decían que estaba vivo, igual que dicen de Hitler, no, sigue vivo y tal, en algún sitio, en algún búnker, y se descubrió que efectivamente esos huesos correspondían a Josef Mengele, que había muerto ahogado de un infarto al corazón que le había dado mientras se bañaba en esta playa de Ambú, y que allí fue enterrado. Así que no hubo ningún tipo de duda, gracias a esos análisis, que Josef Mengele, ahí tenéis una foto ya de mayor, pues murió, no ejecutado, nadie le asesinó, murió, parece ser que de muerte natural, en el año 1979, en esta playa brasileña. Así que también, de un plumazo, se eliminó parte de la teoría de la conspiración, diciendo que todavía estaba vivo en algún lugar esperando el Cuarto Reich. En el caso, por ejemplo, de Petrarca, pongo el caso porque cada vez que se suma un cuerpo de alguien famoso, igual que se analiza por ahora en una reliquia religiosa, es para echarse a temblar y acordar de lo que pasó con la Sábana Santa de Turín. En el caso de Petrarca, por la Universidad de Padua, se analiza su cráneo y ¿sabéis lo que descubrieron? Que era el cráneo de una mujer. Así que dijeron, bueno, dejarlo, no, no menealo más, por si acaso. El caso de Schiller, Friedrich Schiller, uno de los grandes poetas alemanes, se conserva no uno, sino dos cráneos en la Capilla Real de Weimar. Entonces, bueno, pues se sabe que fue enterrado en una fosa común, que también se removió durante varias épocas, y bueno, cuando se hizo ahí un poco el recuento de quién era quién, pues se sabía que estaba enterrado este gran hombre, este gran poeta, Friedrich Schiller, y dijeron, ah, pues este cráneo, por ciencia infusa, dijeron, corresponde al poeta. Pero, al poco tiempo, aparece otro señor diciendo, no, no, el cráneo auténtico es este. Y los dos, ante la duda, han permanecido y siguen permaneciendo en esa capilla real de Weimar, diciendo que eran supuestamente los cráneos de Schiller. Bueno, se ha hecho el análisis y se ha descubierto que ninguno de los dos es de Schiller. Así que Petrarca, el cráneo de una mujer, el de Schiller, por cierto, el de Hitler, si habéis visto hace poco las últimas noticias, se analizó un cráneo, dicen que de Hitler, que estaba agujereado con una, supuestamente por una bala, y luego se determinó, también por los análisis genéticos, que correspondía al cráneo de una mujer. Eso no quiere decir que Hitler se escapara vivo del búnker de Berlín, pero que ese cráneo que tenían, que habían conservado los soviéticos, no era desde luego el cráneo de Hitler. Se sabe que Hitler murió en el búnker porque, además del cráneo, parte de ese cráneo se conserva la mandíbula, y la mandíbula sí se sabe que es de Hitler. ¿Por qué? Porque en vida se le hizo un puente tan especial, tan característico, que gracias a las radiografías que se conservan de la dentadura de Hitler, era de como esa mandíbula se encontró con los restos calcinados de Hitler, se sabe sin ningún tipo de duda que Hitler murió el 30 de abril de 1945, pues como se sabe que murió, ¿no? Tanto envenenado como dándose un tiro. Que el cráneo suyo no sea que y al morir tan joven, era el primogénito, por lo tanto era el heredero de la corona, pues al morir tan joven quedó la duda si realmente la había asesinado su tío que era Enrique de Trastámara. Bueno, pues se conserva en un convento de Toledo, el cuerpo yo lo he visto, por cierto, la momia, ahí la tenéis, otra de las imágenes, por eso le llaman Sanchito, ahí el pobrecillo, ahí con ropas de época, y al final sí que se ha demostrado que no había ni rastros de mercurio, ni de arsénico, ni ningún tipo de veneno, sino que murió por una afección pulmonar. Pero claro, al morir tan joven, al ser quien era, ya sabéis que había una rivalidad, unas luchas intestinas y fratricidas entre Pedro I el Cruel y su hermano, pues se pensó que dentro de esas luchas fratricidas se había llevado por delante a Sanchito. Así que también se ha clarificado. No es que eso aporte, en fin, demasiada luz a un episodio histórico, pero sí, por lo menos, ha servido para saber que este pobre infante no fue víctima de la... Bueno, aquí tenemos otra imagen de famoso Iván IV el Terrible, con un retrato donde se le ve más la mala leche que tenía y esa mirada tan penetrante. Bueno, si queréis, os cuento este último caso. Quedan 5 minutos. Vale, por eso digo, porque hay varios ejemplos. ¿A cuál más interesante? Pero bueno, tampoco quiero saturaros con tanta información histórica, a pesar de que, bueno, tomarlo un poco, pues eso, como una especie de tertulia de cultura general. ¿Este niño quién pensáis que puede ser? Por la época, por el traje. Este sería el hijo del rey de Francia, Luis XVI, y de María Antonieta. Luis XVII, el famoso Luis XVII, ¿qué pasó con él? Porque, como bien sabéis, tanto Luis XVI como María Antonieta los guillotinan en 1792 y después queda la duda de qué pasó con este niño que tenía 10 años, que le encarcelan en la prisión del Temple en París y que surgieron muchos impostores a lo largo del tiempo diciendo que eran él. Por lo menos hasta 40 personas diferentes, dijeron ser Luis XVII, claro, reivindicando la herencia del trono real de Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Como nunca se supo qué había pasado de él, aunque lo que sí se ha conservado a lo largo del tiempo y de la historia, pero no se podía analizar porque, ya digo, no existían los medios, lo que siempre se conservó de él fue un corazón disecado en una urna de cristal y unos pelos también. Bueno, pues muy bien, ahí quedaba. Siempre decían, no, este es el corazón del niño que murió en la prisión del Temple. Pero otros decían, ya, esa es la versión oficial que nos dieron, porque realmente él sobrevivió y él, pues luego, quiso volver a Francia y nunca lo admitieron. Ya digo, hasta 40 personas, de las cuales por lo menos 6 de cierto prestigio, que dijeron ser Luis XVII o reivindicaron ese título. Pues muy bien, se analizó. No sé si tengo aquí la foto de las... Ahí tienes. El corazón disecado del niño, así que se ha analizado, como sí que hay descendientes de la familia real. Y, bueno, pues vamos a analizar si realmente era este niño, Luis Carlos de Borbón, de Francia, si correspondía a este corazón. ¿Y qué pensáis que determinaron los estudios genéticos? Que sí, ¿verdad? Que el niño no sobrevivió a la prisión, esa prisión insalubre, que murió en la cárcel, que tenía 10 añitos de edad, y que, lógicamente, como ya la monarquía como tal había desaparecido con sus padres, pues tampoco interesó dar pues la publicidad que en otros casos hubiera sido necesaria si hubieran muerto en otro contexto. En aquella época le enterraron, el cirujano le quitó el corazón y ahí quedó pues como una especie de reliquia de los Borbones, pero sin darle mayor importancia, y siempre se pensó que era algo falso, que alguien pues les quería tomar el pelo diciendo que era el corazón disecado del futuro Luis XVII. Pero no, los rastros genéticos demostraron que realmente correspondían a este niño, y por lo tanto toda esa herencia genética que descendería de Luis XVII y todos aquellos que dijeron ser descendientes de este niño, pues también cortado de raíz, gracias en este caso a el ADN. Y aquí sí es importante este tipo de análisis, este tipo de descubrimientos, porque no deja ningún tipo de duda, ningún margen de error a aquellos que hasta el siglo pasado seguían pretendiendo ser descendientes de Luis XVII, porque como Luis XVII, ya digo que salieron varios diciendo que eran ellos, esta gente tuvo descendencia, pues los descendientes de estos que decían que era Luis XVII seguían enarbolando la bandera de su legitimidad para ocupar el trono de Francia. Gracias a estos análisis, pues adiós, muy buenas. El caso de Beethoven, muy deprisa, también se sabe hoy por hoy a qué se debía su sordera y su mal genio. Y era porque se envenenó, también involuntariamente, por plomo. En aquella época se utilizaba mucho plomo pues en la vajilla, en los vasos. No se sabía que el plomo era tan tóxico como hoy por hoy se sabe. Entonces, se sabe que en la cubertería de Ludwig van Beethoven, igual que los vasos, pues estaban hechos de plomo, y lo que era peor, que el Danubio tenía altas concentraciones de plomo, y el pescado del Danubio que él consumió, al tener también altas dosis de plomo, eso acabó con él. Primero le produjo esa sordera, o por lo menos le precipitó la sordera, y luego terminó con grandes dolores, porque al parecer la intoxicación de plomo es muy dolorosa. O sea, que hoy por hoy sabemos, gracias a analizar unos mechones de su pelo, que el hombre la palmó gracias a ingerir demasiado pescado envenenado del Danubio sin él saberlo. Así que, bueno, nada, esto era un poco de Colón. Si queréis después comentamos en la tertulia o en el coloquio los huesos de Colón que estarían en la Catedral de Sevilla, o los que estarían en el Faro de Colón de la República Dominicana, uno de los retratos dicen que más fidedignos de Colón. Y bueno, por último, pues para un poco, para que veáis la evolución y cómo la genética pues ha hecho que de pequeños pececitos sin casi memoria, pues al final estamos acabando pues con el Homo sapiens, que es capaz de tropezar varias veces en la misma piedra, y que hoy por hoy, gracias a la genética, sí que nos da muchísima luz para desvelar ciertos enigmas que creo que son apasionantes, que a todos los que nos gusta la historia pues es un arma insustituible. Es lo que actualmente se llama la biohistoria y que está, ya digo, pues poniendo en su sitio muchos de estos episodios que, como veis, abarcan desde el Antiguo Egipto hasta prácticamente antes de ayer. Se están analizando muchas más cosas, como la momia del príncipe de Viana, los restos de Blanca I de Castilla, muchísimos aspectos de grandes personajes, tanto de la política, de la literatura, de la pintura, y nos va a deparar muchísimas sorpresas. En algunos casos mucha gente quedará desencantada con los resultados, pero en otros casos, y yo soy partidario de esa postura, sea lo que sea, yo creo que bienvenida sea, en este caso, la luz y los taquígrafos, cuando tenemos que meter el bisturí genético, para desentrañar los aspectos más oscuros o más claros de nuestros grandes personajes de la historia. Yo creo que por eso no dejan de ser grandes personajes, pero cuanto más sepamos de ellos, yo creo que la historia se hace mucho más divertida, se hace mucho más amena y yo creo que incluso mucho más contagiosa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Nuestras dos próximas paradas que nos van a llevar nada más y nada menos que a Extremadura, para investigar dos temas apasionantes. El primero, el de un monasterio abandonado, un convento abandonado en la provincia de Mérida. Para, a continuación, hablar de otro tema que es igualmente interesante, igualmente apasionante, que son los fenómenos paranormales en la colonia militarizada de Montijo, y que viene a ser el canal de los presos, en este caso, no del Guadalquivir, sino el que se produce en toda la zona cercana de la provincia de Badajoz. De eso hablamos en nuestros próximos minutos. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Hoy quiero llevaros a Mérida, a la zona de Mérida, porque recientemente he estado nuevamente por tierra, en este caso emeritense. Siempre me sorprendo cuando estoy en Mérida. Siempre resulta grato ver quizás la que se llama la ciudad más romana que tenemos en España. Pero yo te voy a llevar a un punto muy especial. Te quiero llevar a un monasterio franciscano que está abandonado y que pocos conocen, y que se encuentra en la comarca de Lácara, en los aledaños de la Sierra de San Pedro. Y aquí nos vamos a encontrar precisamente con el monasterio franciscano de San Isidro de Loriana, que se encuentra próximo también al municipio de La Roca de la Sierra y de Puebla de Obando, aunque hay que decir que pertenece al término municipal de Mérida. El conventual recinto toma su nombre de la dehesa de Loriana, que a su vez se le debe a un arroyo cercano que se llama de Lorianilla y que es afluente del río Alcazaba. La dehesa antaño estuvo poblada primero en el siglo XIII por la Orden de Santiago y posteriormente por pequeños núcleos de población que surgieron junto al conventual en el siglo XVI, que están agrupados bajo el señorío de Loriana, y en 1753, en el catastro del Marqués de la Ensenada, aparece ya como la dehesa despoblada de Loriana, en la que se dice que en este término hay un convento de religiosos franciscanos descalzos que se compone, su comodidad, de 14 sacerdotes. Una comunidad que tiene esos 14 sacerdotes, 4 coristas, 8 legos y 7 donados. No solo el convento, sino en general la dehesa aparecen muy afectados por las medidas desamortizadoras, quedando hoy en el recuerdo lo que sin duda fue un centro espiritual para toda la comarca del Ácara. En esa dehesa, villa despoblada, que se llama de Loriana, y cito ahora un texto de aquellos tiempos, es villa de señoría que pertenece al conde de Salvatierra, marqués de Loriana, que cobra los derechos de alcabalas que valen 1.300 reales anuales. El monasterio de San Isidro de Loriana fue construido en 1551 sobre los restos de una pequeña y humilde ermita templaria que tuvo tanta incidencia en tierras pacenses y en tierras emeritenses. Ermita templaria que se encontraba bajo la advocación de San Isidro. Y por eso, bueno, pues se crea aquel claustro cuyos altos se dividieron en 7 celdas, el refectorio, la cocina, toda la zona de descanso, la oficina y la sacristía. Y fue levantado a instancia del franciscano Fray Alonso de Manzanete, natural de la villa de Manzanete, hoy pueblo Adobando, con los gastos de edificación que corrieron a cargos del marqués de Loriana, Juan Velázquez Dávila, con la única conducción y condición que su construcción se realizase en esa dehesa de su propiedad. Y para ello ofreció hacerle un convento en una ermita que estaba en aquel despoblado de la advocación de San Isidro y que se cree que pudo haber sido antiguamente también otro templo original. En la actualidad el lugar se encuentra abandonado, pero es muy digno de entrar dentro de él y poder contemplar todo lo que tiene que ofrecer. Está en franco estado de ruina, tiene una clara sencillez, pobreza, humildad que se caracteriza con la orden franciscana, levantado mediante mampostería de piedra a base de lanchas de pizarra y con refuerzo de unos sillares bastante evidentes que son graníticos, y su construcción se completa con el uso de ladrillos en los arcos. Toda la edificación gira en torno al claustro central, que es de reducidas dimensiones. Tiene una pequeña estancia de 25 metros cuadrados, 5x5. El claustro está compuesto por 8 columnas graníticas de orden toscano que sustentan los 8 arcos de medio punto que forman la galería baja del patio, y las cubiertas del claustro están resueltas mediante bóvedas de arista que son muy visibles y también con cruces pintadas en las paredes. Es muy sobrio, iluminación para las celdas de los franciscanos de forma natural. En el centro del patio existía en 1988 un pozo granítico de brocal cuadrado que actualmente está desaparecido, y se abren accesos de comunicación a las demás dependencias. Existe también, además, una imagen identificativa de este convento o monasterio de Loriana, que es la de los 5 grandes contrafuertes que sujetan la nave central de la iglesia y que es muy identificativa. Adosada directamente al claustro por el costado septentrional se encuentra la capilla o iglesia, de dimensiones también pequeñas, 12x5, y que está levantada en una sola nave y que realmente es bastante visible. Hoy en la parte interior del templo todavía se pueden ver las estaciones del Vía Crucis, la puerta de acceso al claustro, el resto de las dependencias del monasterio a los pies de la capilla, donde existe un atrio cubierto por una bóveda de arista, y que se encuentra también una chimenea horno, y en su fachada también partes de la antigua decoración que tenía el lugar. Igualmente, en el convento se puede reconocer, echando la imaginación, lo que es precisamente una parte de comedor, las 12 celdas dispuestas sobre el corredor del segundo piso, y hoy el convento pues se encuentra dentro de una propiedad privada de acceso restringido, aunque se puede acceder, y en un lamentable estado de ruina. No hace mucho fue utilizado también como almacén para ganado, y bueno, eso hace que esté dentro de la lista roja del patrimonio como bienes patrimoniales en peligro y que debe ser debidamente atendido. El Consejo de Gobierno aprobó en 2013, por los decretos oportunos, que fuera declarado un bien de interés cultural, y que declara al monasterio de San Isidro de Loriana, en el término municipal de Mérida, en Badajoz, como bien de interés cultural con categoría de monumento. También dicen que en su interior, que fue lo que a mí me llevó hasta este lugar, Se escuchan sonidos extraños, ecos del pasado, ecos de lo imposible, en formas de psicofonías, de voces extrañas, y que tuvimos la oportunidad de investigar en primera persona. Como comentaba, un lugar de acceso restringido, pero que cuando uno está dentro, sí es cierto que puede contemplar la magnitud del edificio, las plantas de las que se componía, esas partes de arquitectura que son tan identificables, y nuestras pruebas pues resultaron, la verdad es que bastante positivas. Primero porque en las diferentes estancias, sobre todo en aquellas que se consideran que fueron celdas de los monjes, pues pudimos grabar, por ejemplo, el tintineo de una campana en lo que se puede definir como una mimofonía, es decir, la reproducción de un sonido que imita a algo de la naturaleza o no humano. También pudimos escuchar como una especie de murmullo que podríamos identificar con lo que es un rezo, una oración que se llevaba a cabo en su interior y que la verdad es de decir que resultó bastante impresionante ser partícipe de todo ello, así como también pisadas, pasos que en la noche evidentemente no tenía razón de ser y que no se correspondía con nada ni con nadie. Para colmo, cuando estábamos en el interior del edificio también pudimos escuchar pues cómo había una especie de ego tapsolvo, una especie de sonido en latín, de frase, que evidentemente es de otro tiempo y que ninguno de los presentes que allí estábamos en ese momento desde luego articulamos, y también las típicas bajadas y subidas de temperatura en lo que se considera un fenómeno de termogénesis y que también dio paso y fue un fenómeno bastante evidente que nuestros termómetros y nuestros medidores tuvieron la oportunidad de contemplar y de conseguir. Cuando abandonamos el lugar también fue muy sintomática una silueta que parecía asomarse a una ventana en un segundo piso a la que no se tenía acceso, y era como una especie de silueta, de sombra, de presencia, que de alguna forma podía haber estado indicándonos que estaba observándonos y que era la causante de esos sonidos que habíamos podido provocar más allá de la sugestión. Sea como fuere, es el edificio al que hoy os he querido llevar, San Isidro de Loriana, el monasterio franciscano que está abandonado en Mérida, en la provincia de Badajoz, y que de alguna forma vuelve a llevarnos a un lugar olvidado en el tiempo, pero con una historia que merece ser recordada en Extremadura, tierra de mitos y de leyendas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Hoy os quiero llevar a vivir un fenómeno paranormal, un fenómeno de casa encantada que tiene una relación directa con la colonia penitenciaria número 2 militarizada de Montijo, un lugar donde los testigos hablan de presencias en los barracones, incluso de un ser sombrío que parece caminar entre lo que queda de estos edificios, de estos barracones, y que de alguna manera, de alguna forma, hacen que los investigadores de lo paranormal acudan a este mismo punto para hacer diferentes pruebas, diferentes mediciones y tratar de captar aquello que se manifiesta en su interior. En muchas ocasiones se ha dicho que los lugares donde habita el misterio suelen ser y tener una relación abierta con todo lo que podrían ser lugares donde hay una carga intensa a nivel emocional, donde también hay una carga intensa en todo lo que es las vivencias que se han podido vivir dentro del mismo, que se dice que hay o que tienen, pues ese grado de impregnación que la parapsicología en tantas ocasiones nos ha hablado, y que por contra, bueno, pues por contra nos encontramos que los que son víctimas del misterio, pues narran con una honda impresión y también afirman sin ningún rubor de esos fenómenos que han tenido la ocasión, la oportunidad de vivir. En este punto concreto, pues se habla, en primer lugar, y siempre a decir de los testigos, de una sombra que es como se empezó a manifestar esta aparición, esta presencia en este mismo punto, una especie de sombra que deambulaba por ese mismo punto y que hacía que las personas que tenían la oportunidad de verlo, al narrarlo, al decir esa vivencia que ellos habían tenido, pues comprobaran aterrados cómo posteriormente había otros que efectivamente habían tenido también experiencias similares y análogas. Esto hace que a la persona le cree una gran turbación y que se plantee el porqué. Fíjate, en el lugar se han podido grabar psicofonías. Se han grabado psicofonías en la que se escuchan claramente la palabra libertad, la palabra guerra o también muerte a los trabajadores, de una forma bastante rotunda. Y eso nos debe llevar a buscar un poco en la historia del sitio. Las primeras obras de construcción de lo que es la presa y el canal de Montijo se comenzó en el año 1932 durante la Segunda República. Era una aprobación dentro del proyecto de planes de regadío que es tan necesaria dentro de la tierra y dentro de los cultivos. Y tras el golpe de Estado de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil, quedó todo paralizado y no se reanudó hasta el año 1941, ya con el régimen franquista mandando dentro del país. Al término de la Guerra Civil, en lo que fue el 8 de septiembre de 1939, el gobierno crea un servicio de colonias penitenciarias militarizadas. Y ahí surgían pues una forma de explotación y de esclavitud de personas que iban a ser usadas como mano de obra barata, puesto que eran presos políticos, para la construcción de todo lo que eran los canales y las presas que iban a estar no solo en Extremadura, sino en todo el país. Los presos, que estaban formados por excombatientes republicanos, también por personas que habían sido discriminadas por disidencia política, homosexuales, presos comunes, todos ellos fueron esas colonias que de alguna manera iban a ser parte de trabajos forzados encubiertos bajo colonia militarizada o desmilitarizada, que también se llamaron, y fueron realmente campos de concentración destinados a esos trabajos forzados de los presos, los cuales muchos de ellos morían durante la construcción de los mismos. Entre el año 1939 y el año 1942, entre ambos, pues se pone o se impone todo lo que es la creación de hasta 6 colonias penitenciarias, una de ellas, la de la segunda agrupación, en el denominado Canal de Montijo, donde se ubicaron pues los presos que iban a tener que ver con todo lo que era la construcción de ese canal de riego. Hubo otras colonias, la primera y la sexta agrupación estaban en Sevilla, que trabajaron en el canal del Bajo Guadalquivir y el campamento de los Merinales. La tercera, que era el canal del Bajo Alberche. La cuarta, que estaba destinada a la Real Acequia del Jarama. Y la quinta, a la construcción de la Academia de Infantería de Toledo. La segunda queda encuadrada dentro del canal de Montijo en la provincia de Badajoz. Y esta colonia militarizada, penitenciaria de Montijo contó con varios centros de trabajo que estaban repartidos a lo largo de todo el canal. Por un lado, el campamento principal con sede en Montijo, con varios pabellones, como el de Lácara frente a Torremayor o el de Garrovilla. El campamento principal a las afueras de Montijo, que fue un lugar conocido como La Majadilla. Y una finca que en 1939 fue adquirida por el Servicio Central de Colonias y que los terrenos tenían una extensión de 35.000 metros cuadrados que costaron en su momento 20.500 pesetas. Los presos, junto a los obreros libres, que estos sí eran contratados, llevaron a cabo la construcción del canal de Montijo y de la presa del mismo nombre. Y se pueden decir que fueron obras realizadas por esta segunda agrupación de las colonias penitenciarias, comenzando en 1952. Por lo tanto, hay en torno a toda la zona un carácter histórico muy profundo, pero también hay muchas muertes, mucho dolor, mucho sufrimiento, sobre todo sufrimiento, y todo eso acaba marcando el sitio. En total, en el punto llegaron a trabajar 1.470 presos republicanos en esta segunda agrupación de colonias militarizadas de Montijo. De hecho, hay documentación abundante en los archivos, y también acudieron prisioneros de casi toda España. Andaluces, por ejemplo, había 427, extremeños 281, otros que eran castellano-manchegos, que eran 190, catalanes 178, y que todo ello también podemos contemplarlo, podemos cotejarlo en el archivo penitenciario de Badajoz, que es donde se encuentra todo, en este caso, concentrado. Los presos vivían en unas condiciones realmente infrahumanas, estaban lejos de sus lugares de residencia, vivían en unas condiciones, como indico, que eran infrahumanas. Los trabajos que se realizaban eran ciertamente duros, debido a que casi todo se hacía en precario y a base de fuerza bruta, y cada día de trabajo rebajaban de la pena 3 días. Además, se le pagaban 2 pesetas con 34 diarias para que pudieran mantener a su familia, y a los que eran conflictivos, bueno, pues los que eran conflictivos tenían una doble vertiente: o eran devueltos al penal de origen o eran fusilados allí mismo. Es decir, se mataba a esas personas y, por tanto, más muertes que venían a sumarse a un sitio como este. Estaban en continua vigilancia, sobre todo aquellos que eran de ideología comunista y que, de alguna forma, dicen que por cada uno que lograba cumplir la condena, pues 3 de ellos se quedaban en el camino. Estuvieron realizando trabajos forzados en situación de esclavitud hasta 1946. Debido a las presiones internacionales que tenía España, pues se vio obligado a poner en libertad a la mayoría de ellos. Muchos, bueno, pues contaron todo lo que eran las historias que había dentro de este campo y establecieron su vida en pueblos limítrofes y trabajaron como obreros libres. También hubo fugas como la más sonada de ellas, del preso Pedro María Quintana Graguera, conocido como El Torero, que se enamoró de una montijana, Alejandro Molina, y Alejandra, bueno, pues esperaba a este torero, a Pedro María Quintana, a que fuera a visitarla. El torero, por desgracia, fue capturado y fusilado, y Alejandra tuvo que emigrar lejos de este país, porque de otra forma también hubiera corrido, pues, con la represión de la época a sus espaldas. Es curioso porque tuvo una hija que se llamaba Elvira Quintana, que fue una actriz muy famosa y reconocida cantante de boleros y de rancheras. Actualmente, esta instalación sigue en pie. Solo está, eso sí, la casa del comandante del campo y algunos barracones. Los barracones hoy son usados como una explotación agropecuaria y la casa del comandante es una vivienda familiar. Hace ya años que desaparecieron otros lugares, pero sí es verdad que en este punto, pues, dicen que se manifiesta lo imposible, y quien ha tenido la oportunidad de estar allí investigando ha tenido también la oportunidad de captar sonidos de lo extraño, sonidos de lo imposible. Puede que sean ecos del más allá, pueden que sean simplemente sonidos que no logramos entender, puede que no sea ni lo uno ni lo otro, puede que lo inexplicable habite en este punto donde, como indicaba, dolor, muerte, frustración, desilusión, privación de libertad se dieron cita en otras citas también, como fue la Guerra Civil Española, trágica, lamentable, y que hoy día también puede ser la causante de los fenómenos paranormales que se viven en la antigua colonia penitenciaria militarizada de Montijo y de la que hoy hemos hablado. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM, pero también en todos nuestros medios digitales virtuales. Tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, donde nos pueden hacer llegar sus temas, sus observaciones, o que quieren incluso que toquemos. Sea como fuere, no olviden que estamos también en la redifusión y en plataformas. Nosotros los esperamos la próxima semana en esta misma cadena, Sevilla Fútbol Club Radio. Hasta entonces, sean felices y vivan el misterio. We'll be right back.